que todo va a salir mal. Una de arena y una de cal para tu fosa nasal. Son milanesas de estar por casa, con pensamientos condimentados y carnes a la brasa. Soy un gilipollas que se convierte en un mito, cualquier cosa que sea opuesta al beneplácito. Llevo el último grito en trastornos depresivos, escribo mientras derribo objetivos. Me doy cuenta de que vivo en una casita de muñecas. Los niños no son felices, llevan una sonrisa dibujada. Que tu día gris se venga con lluvia atormentada. No tienes más control que el del asiento de Sidecar. Tengo que reptar como un pezón en la escala social. No participo y no puedo en esta carrera tan especial. Mi silla de ruedas está vacía para que tú la ocupes. Puede que al final nos llevemos bien y me la chupes. Escupa el tabaco pegado a los labios. Apaga los nervios en las cenizas de tu alivio. De nada sirvieron las letras que aborté. Puede que ya nada me importe hasta después del postmortem. Porque me he convertido en una madre soltera y alcohólica, con hijos paletos nacidos de esta poesía alcohólica. Me cago en Norteamérica, ya no le temo a la pinturita. Paso volando por encima de las cabezas de la benemérita. Llevan escritos unas de picas en su frente como rastro. Ahora yo soy el maestro, los arrastro. Dejo el rostro marcado con vuestros ojos chillones, con la misma melodía de Casio Trone. Tú, tócame los botones para ver si funciono. Dejaré mis caras en la cabeza de José Bono. Elevémonos, dejé de rascarme las pelotas de tenis. Cansado de amontonar cenizas de ave fénix. Con una camiseta de souvenir y un chándal de la plaza, cojo el micro y lleno tu cara de paladina a la taza. Si venís es suficiente amenaza para sacar mi caza y convertir tu casa en ruinas en Gaza. Un corto y me atranco en las frases. Hago que todos los relojes se atrasen a mi paso. Y ese cuadro del girasol en tu consulta. Sé que mis acciones están ahí aunque las quieras sepultar. Soy una persona adulta. Todos los viernes que me sepa hacer más beber. Si no me entiendes, será viendo rascándome los pelos de los huevos. Ya no consigo nunca morder el cebo. Ahora soy el chico del trébol colocado. El malvado profesor chiflado. Sin código cifrado en esta puta pantalla. Un mendigo que solo calla detrás de la raya, en una casita de cobayas a la costa sin playa. Veo como tu culo escupe mi metralla. Casita de muñecas. Si os ponéis cerca, moriréis de cerca.